Pues, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Ahora me decía Jordi de la librería Taifa que realmente somos unos héroes porque hoy competir con un partido del Barça, pues esto ya parece ser que las librerías ya se han olvidado de intentarlo, pero José Carlos, que es un valiente y un temerario, pues en fin, se ha empeñado en que fuera el miércoles y aquí estamos, pero en todo caso, pues para mí es un placer compartir aquí con vosotros y desde luego con José Carlos pues la presentación de su último libro, la próxima vez de su último diario, bueno, del que vamos a hablar enseguida, pero yo antes quería recordar, bueno, no recordar que José Carlos y yo nacimos el mismo año, en el 54, somos sesentones ya los dos, y coincidimos en la universidad sin coincidir, es decir, que estudiamos los mismos años, pero yo nunca me he explicado por qué, o tú no ibas a clase, o no iba yo, o algo pasó porque no, yo estaba en el bar de la universidad. En 5 años no coincidimos en una sola clase, o sea que no sé, no le encuentro explicación, pero... O era muy, muy grande la facultad, era enorme. No encontramos explicación, pero el caso es que lo hemos comentado alguna vez, los dos estábamos y los dos estudiamos la carrera. Bueno, pues la verdad es que José Carlos ha hecho una trayectoria literaria, digamos... Un tanto irregular en el sentido convencional de la palabra, pero al mismo tiempo, digamos, muy propia de los poetas, ¿no? Es decir, que él empieza dedicándose a la poesía, pero con el tiempo, claro, la poesía es una dedicación, será muy exquisita, pero al mismo tiempo para un escritor que aspira a algún modo de profesionalidad, pues siempre le queda un poco corta, ¿no? Es decir, que tiene que medirse de alguna manera con la prosa. Yo tengo la teoría, que de momento nadie me ha desmentido y ahora vamos a ver qué dice él, de que precisamente... Este libro, La próxima vez, que es la continuación de un diario anterior, Los que cruzan el mar, forma parte de un movimiento o de un género muy emergente en los últimos años, que es el del diarismo. Es decir, que bueno, Andrés Trapiello, en fin, es la estrella rutilante, pero en realidad hay muchos escritores que en los últimos 20 años pues están publicando sus diarios regularmente. Algunos amenazan, y lo hacen, con escribir y publicar un libro cada año. Otros, como José Carlos, son muy prudentes y agrupan de vez en cuando pues varios años, ¿no? Es decir, que las variedades son, en fin, son muchas. Pero, en todo caso, yo me he preguntado, ¿y cómo es que en los últimos años hay tantos diaristas, ¿no? Cuando el diario es un género muy poco practicado en España, es decir, que es un género que a todos se nos ilumina la cara cuando hablamos o pensamos en un diario, no sé, sugiere algo íntimo, ¿no? Muy personal, ¿no? Es una palabra de esas que Bachelard decía, una palabra mundo, ¿no? Se te abre un mundo con la palabra diario. Y sin embargo, si yo ahora les pregunto a ustedes cuántos diaristas han leído, me dirán nombres seguramente extranjeros, ¿eh? Todo el mundo tendrá en la cabeza pues sus diaristas preferidos, pero ¿cuántos españoles? Realmente la historia del diario español es pobrísima, ¿no? Es mínima. Hay muy pocos. De hecho, yo ahora estoy preparando una historia del diario que no sé cuándo la voy a terminar y realmente, pues, en fin, me cuesta mucho poder, digamos, trazar la continuidad del género, ¿no? Tiene enormes vacíos. Y en cambio, como decía, en los últimos 20 años el diarismo ha aflorado. Por dos razones. Una, por la influencia extranjera, es decir, escritores, por ejemplo, Gil de Viedma, pues, o Carlos Barral, escriben sus diarios fascinados por los diarios de André Gide, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres quedan fascinadas con los diarios de Virginia Woolf. Es decir, que hay modelos que han inspirado, ¿no? Esta es una razón. realmente yo no sabría responder. Yo digo cosas y después tú vas opinando, que eres realmente la persona que estás aquí para hacerlo. Pero si le preguntamos a José Carlos, que ahora lo dirá y le doy un tiempo para que lo piense, ¿algún modelo español, algún diarista de cabecera, al margen de los actuales, que ya son contemporáneos suyos y por tanto difícilmente pueden actuar como modelos, ¿no? Pues es muy difícil. Uno, indiscutible, es Josep Pla, que no solo influye en el diarismo catalán extraordinariamente, sino que también influye en el diarismo español. De hecho, Trapiello, Sánchez Ostiz, tú mismo, es decir, todos, diríamos, miran a Josep Pla como uno de los modelos posibles de diario, ¿no? Y realmente yo creo que él ha influido mucho en la forma de concebir el diario en los últimos años, ¿no? La relación con el paisaje, que en el caso de José Carlos es uno de sus activos más interesantes, ¿no? La manera que tiene de ver el paisaje. Y no solo paisajes estupendos, de esos que no tiene mucho mérito verlos bien, porque cualquiera los ve bien, ¿no? Sino que él le sabe sacar punta a los paisajes urbanos, diríamos, menos atractivos, ¿no? Bueno, esto es una cosa que, por ejemplo, tus paseos por el Carmelo, ¿no? Por el Guinardó, bueno, yo no distingo muy bien, pero o cómo es ese Cámbaro. Pues esos paseos por Cámbaro son maravillosos, ¿no? Son paseos, en fin, sacarle poesía de un viaje del supermercado a tu casa, pasando autobuses y no sé qué, no sé, no es fácil, ¿no? Estás en un fiordo noruego y todo es estupendo, ¿no? Pero yendo del súper a tu casa, en fin, en ese contexto, y en cambio él crea una especie como de microclima, ¿no? Donde aquello, en fin, tiene su poética, ¿no? Tiene su poética. Bueno, a lo que iba. Entonces decía que para, digamos, la emergencia del diarismo contemporáneo yo encuentro dos razones. La influencia de los diaristas extranjeros, que finalmente han acabado, digamos, cuajando. Y por otra parte, el hecho de que casi todos son poetas. Y yo creo que el diario, para un poeta, digamos, es una especie de taller profesional, ¿no? Es un espacio de libertad, no tiene las exigencias de la poesía, donde, digamos, puede trabajar su estilo de una forma mucho más libre, también más personal. Es decir, que yo lo veo como un espacio complementario literariamente del espacio exigente y mucho más estricto de la poesía, ¿no? Y la verdad es que casi todos sois poetas, ¿no? O empezasteis dedicándoos a la poesía, pero realmente, como decía Umbral, y en eso todos podemos coincidir, bueno, lo decía Umbral, tomándolo de Baudelaire, nadie puede ser sublime constantemente, ¿no? Es decir, no todo el rato puedes estar estupendo, de manera que también el poeta necesita espacios, digamos, más practicables que la poesía estricta. Pero, en todo caso, esto ha generado, digamos, un tipo de diarismo también muy particular del que prácticamente nadie sale, ¿no? Y yo el otro día animaba a José Carlos a que, diríamos, asuma con plena libertad todas las posibilidades que tiene de decir cosas, ¿no? Es decir, aunque los modelos, digamos, que tiene a su alrededor, pues no inviten a ello, ¿no? Por poner un ejemplo, un ejemplo que igual no te gustará, pero así te enfadas un poco. Por poner un ejemplo, pues, no sé, temas como la sexualidad, por ejemplo, ¿no? La enfermedad, las adicciones, son temas que suelen tener espacio en muchos diarios porque son temas, diríamos, que no han tenido en el pasado un encaje social y, sin embargo, han sido una necesidad, ¿no?, para el ser humano, que, en fin, han sido temas calientes, vamos a decirlo, ¿no? Y, sin embargo, en el diarismo actual son temas inexistentes, ¿no? La sexualidad no existe para ningún diarista tal, no tema tabú, ¿no? La enfermedad muy poco, apenas aparece, no tiene ninguna relevancia, muy poca, y luego las adicciones, por decir algo, tampoco, ¿no? Ahora estoy pensando pues en John Cheever, que tiene uno de los diarios más espectaculares del siglo XX, y en fin, hablando en su diario, es un combate continuo con el alcoholismo y con una homosexualidad con la que lucha porque él está casado y tiene hijos, bueno, y hace aquel diario absolutamente, diríamos, conmovedor, ¿no? Bueno, quizás son tabúes que nosotros, que tenemos un recorrido, diríamos, más corto en el género, tenemos que ir desprendiéndonos, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a una escritura más libre. No porque yo creo que ningún lector diga, uy, a ver, ahora aquí, esto, ¿no? O sea, no por ningún morbo particular, sino porque forman parte de la experiencia humana y una parte muy importante, ¿no? Entonces, si alguien se abre, como se abre, diríamos, el diarista a un espacio muy personal, muy íntimo, muy, diríamos, por decirlo en términos de Baroja, el escritor en zapatillas, ¿no? Que no se pone estupendo, sino que explica muchas veces pues sus caídas, sus decepciones, sus miserias y tal, pues creo que hablar de algunos temas ofrecería también, diríamos, una posibilidad de acceder a una experiencia humana mucho más completa, ¿eh? No por nada más. Dicho esto, la verdad es que a mí el libro de La próxima vez me ha interesado muchísimo, tanto como el anterior de Los que cruzan el mar, que parece ser que él quiere que ya sea el título de su serie diarística, ¿no? Y tiene mucho sentido, siendo canario, Los que cruzan el mar, lógicamente. Pero a mí me ha gustado más este. Sí. Me ha gustado bastante más este, quizá porque aquí lo he notado como con una voz mucho más suelta, más libre, más diríamos, menos encorsetada, ¿no? Ahí estás tuya, con un género y con un tipo de escritura en el que ya te sientes cómodo y en el que ya, diríamos, literariamente ha conseguido construir un personaje. Claro, el diario es un género que literariamente no tiene más que una voz. No tiene argumento, no tiene personajes, no tiene trama, ¿eh? No tiene más que alguien que está hablando en voz baja o en voz media, o sea, no, porque si se pone, en fin, si nos suelta ya un sermón o una filípica, se resultaría muy antipático para el lector, de manera que es alguien que habla en una voz media y que reflexiona sobre lo que ve, lo que pasa, sobre su vida personal, pero no vamos a ninguna parte, ¿no? No es una novela que dices, por favor, yo quiero saber esto cómo acaba, qué interesante, cómo va a ser el próximo capítulo. No, un diario empieza y acaba de una forma, podríamos decir, más o menos anodina, ¿eh? Podría ser este año, lo cierras en este, como podría ser el siguiente, pero normalmente no hay una... Y dicho esto, que solo tiene una voz, esa voz tiene que apoyarse en, diríamos, un personaje, es el que habla, ¿no? Entonces José Carlos ha construido un personaje muy atractivo, personaje melancólico, pero no es una melancolía impostada la suya, que hay gente que, ahora voy a tal. No, la suya es una melancolía real, como alguien que ha vivido mucho, que está en otra etapa de su vida, que ha conocido la vida desde muchos registros que han quedado atrás, entonces tiene como una relación ambivalente con su propio pasado, A mí me gustaría que hablara más de él, pero realmente aparecen solo fogonazos, ¿no?, de un pasado que parece muy, muy vivido y que ha dejado muchas huellas en su presente, pero en todo caso tenemos ese personaje así un tanto melancólico, más o menos solitario, es decir, con sus propios demonios que van siempre con él, ¿no? Como tal, con pasiones como la del el coleccionismo o el ir a las librerías de viejo. Por cierto, que maravilloso su libro sobre los rastros y los encantes, una delicia de libro. Bueno, o sea que ahora en este, la próxima vez ya el lector ya está familiarizado con un hombre que tiene sus rutinas, que se detiene en paisajes muy modestos, que se pone de los nervios cuando ve grandes casas arruinadas, venidas a menos, echadas a perder, ¿no? Que se desespera cuando ve que el patrimonio cultural no tiene no merece el respeto que a él le parece que habría que darle, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a un personaje con una personalidad ya muy definida, que también se siente incómodo, digamos, en la Cataluña actual, porque le parece que le está excluyendo de muchas cosas, es decir, que se sentía más cómodo en la Barcelona de hace 20, 25 años, que le parecía más cosmopolita, más abierta al mundo, y que ahora, por una razón sobre todo estrictamente lingüística, pues está dejando a los escritores en castellano muy faltos de espacio, ¿no? No quiere decir que no puedan escribir, pero realmente los espacios, diríamos, en los que se brega un escritor van quedando, se van mermando, ¿no? Y en ese sentido no sé dónde vamos a acabar, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una serie de ítems, podríamos decir, característicos de este personaje, profundamente coherente consigo mismo y que de alguna manera, ahora en fin voy a decir algo un poco, pero como si estuviera librando su última batalla, ¿no? Una última batalla, diríamos, no moral, porque le quedan muchas, pero una última batalla como adulto, ¿no? Como ser adulto que, en fin, que está en el mundo y que todavía espera cosas de él, ¿no? No es pues un diario de vejez como el que podría escribir Baroja con 75 años diciendo a mí me la suda todo, he perdido la capacidad de imaginar algo y por tanto pues escribo aquí unas memorias porque, bueno, lo único que tengo pues todavía en la cabeza son algunos recuerdos, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con esa actitud ya completamente, diríamos, vencida por la vida, ¿no? No, en el caso de José Carlos es simplemente, diríamos, una dialéctica entre un pasado que se intuye que pesa mucho y un presente en el que él brega por tener su propio lugar literario, ¿no? Me refiero. Y en ese sentido, la próxima vez define muy bien. Esto, bueno, yo no sé qué piensas de todo lo que acabo de decir. Bueno, yo ya me callaría y saldría corriendo, hombre, porque no, ya está todo dicho y por tu magnífica exposición de y una serie de puntos que has ido marcando. Por empezar, sobre la ausencia, que es muy conocida, la ausencia de género, de la biografía del yo, ¿no? La literatura del yo en la literatura, valga la redundancia, española, es bien cierto, y como también es bien cierto que de repente hay ahora una proliferación hasta un poco cargante, ¿no? Sí. Ahora, en fin, está muy bien que todo el mundo escriba diarios, pero cuando se ponen todos tan estupendos, porque es una especie del club de los estupendos diaristas, donde más que diaristas, yo creo que lo que están haciendo son registradores, no de la propiedad, sino registradores de su escala, de su escalada social, de su escalada literaria, y donde no aparece ninguna sombra, sino todos son parabienes, luces, abrazos y saludos, y sobre todo ese adjetivo que a mí me encanta muchísimo, que lo leo en muchos diarios actuales, que es el adjetivo de grato. Entonces siempre es, ayer tuve una cena muy grata con Mengano, me encontré gratamente con Sutano, a mí eso del grato, digo, uff, aquí hay marro, aquí esto, este grato estará diciendo otra cosa, pero claro, se queda en el lenguaje correcto, ¿no? O sea, fue todo muy grato, una lectura muy grata, todo es gratísimo, y a lo mejor no es gratis, ¿no? Pero bueno, queda como grato. Es decir, no se habla, en cambio, de la dureza, de la depresión o de lo que cuesta a veces amanecer, abrir los ojos, que como decía Kafka, es el momento más peligroso del día. Vamos, yo creo que eso lo sabe cualquier persona con un poco de sensibilidad y sobre todo que no esté a resaca y que pueda abrir los ojos al mundo. El primer diario que yo leí fueron los de Carlos Edmundo de Ory, cuando yo vivía todavía en Tenerife, y fue publicado, si no recuerdo mal, por ahora no sé si era por Edasa o eso era La Poesía, o por Inventarios Provisionales, que fue una editorial muy pequeña pero muy potente que hubo en Las Palmas en los años 70-72. Ahí apareció un primer tomo de los diarios, primer tomo y único para la época de Carlos Edmundo de Ory, que a mí me fascinó. Yo en esa época era como muy barroco también y muy... Bueno, estaba probando y tendría, no sé, 18, 19 años. Y a mí eso, bueno, me gustó mucho. Y antes, bueno, cuando yo era adolescente y perdí mi casa natal y me fui a un piso infame, me acuerdo que ahí empecé mi querido diario. Lo que pasa es que en un día que sí me enfadé, porque parezco aquí que soy muy temperamental, me enfadé y lo rompí. Y era toda la época de mi adolescencia y de mi primer desarraigo de la casa natal a un piso que, como he dicho, era infame. Solo más tarde es cuando yo ya accedo, bueno, a la gran literatura diarística europea, que puede ser Gide, que puede ser Paul Leto. O incluso también la de Josep Pla, los diarios, el cuadernillo gris de Josep Pla, que por cierto no sale muy bien parado en los que cruzan el mar, porque de repente, también por llevar la contraria, me gusta a veces hacerlo, a mí una persona que en un párrafo nombra país cuatro veces me pone muy nervioso, y también como políticamente en este país todo el mundo habla de el nostre país, y parece que con eso ya te dan patente de corso para hacer las mayores tropelías políticas, inmobiliarias y tal y cual. Yo siempre he sido como bastante renuente, o para decirlo de otra manera, he sido bastante apátrida. En cambio, me he reconciliado. En la próxima vez sí que lo cito otra vez o releo otra vez aspectos, pasajes del cuaderno gris. Y realmente hay algo en Pla, que aunque escriba mal, aunque sea desaliñado a veces, y aunque sea un diario que, como ustedes saben, está reescrito con el tiempo, pasado el tiempo, pues es carnoso, da apetito, dan ganas de comer. Y creo que no voy muy errado porque, bueno, el gusto gastronómico de Pla tiene que ver también con su prosa, que es también como para comérsela, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces, mis referentes, bueno, también yo, por razones de desarraigo, o más bien de cansancio insular, yo me marcho corriendo, salgo a la carrera y un poco como desesperadamente de una isla. Siempre he dicho que la isla mata. Y lo que quiero es llegar al continente y tomar un tren y perderme hasta donde me llegue el pasaje, y se puede ser a San Petersburgo mejor, ¿no? Y cruzar fronteras y fronteras y fronteras y hacer el Transiberiano o el Oriente Express. Entonces, claro, llego a Barcelona, no a Cataluña, que eso también es otro matiz que con el tiempo habría que ir perfilando, que yo intento perfilar. Porque claro, yo al principio del 74 llego a Barcelona, a mi Cataluña, sí, es una región, como si me voy a Asturias, ¿no? Con perdón, por si hay alguna disparidad. Yo donde vengo es a Barcelona y todavía recojo los ramalazos de aquella Barcelona anarquista del 77, de aquella Barcelona pre-puyolística, bastante libre, bastante loca, sobre todo en la zona de las Ramblas y de los barrios canallas del Raval y de la Ribera que era por donde yo estaba en vez de estar en clase. Porque, claro, iba a clase a veces a las de Blecua, siempre. Yo madrugaba por escuchar a Blecua, pero había otros profesores que, bueno, lo hacían con una cierta desgana. Yo no me sentía tampoco muy a gusto, porque estaba recién llegado del subtrópico aquel, que era Canarias, y me encontraba con un país, ahora sí puedo decirlo, con un país absolutamente distinto, en el que me costaba mucho a mí y me sentía forastero. Entonces, bueno, me perdía como buen forastero pues por el barrio chino, y eso lo encontraba mucho más provechoso que no estar haciendo la pelota al catedrático de turno para luego ocupar una plaza en el departamento correspondiente, como hicieron algunos colegas canarios, que tú conoces a alguno de ellos, que así hicieron carrera. Pero bueno, cada cual hace la carrera como quiere, uno la hacen por la calle y otro en los pasillos. Yo pues hablo entonces de la forasteridad, del elogio del forastero, y porque luego he ido comprendiendo, y eso igual no está bien explicado en mis primeros diarios, o en los segundos, igual tendré que volver sobre el tema, que para mí la distancia, el desarraigo con respecto a Canarias, con la que tenía una relación de amor y odio, sin embargo me ha regalado un espacio, una distancia que para mí es una riqueza. Y incluso el no sentirme del todo integrado en Barcelona o en Cataluña, vaya, pero tampoco estar integrado en Canarias, esa especie de extranjeridad, para mí es un don. Y eso es algo que agradezco muchísimo a la primera Barcelona, que fue muy dura conmigo, como también a la actual Canarias, que de alguna manera, salvo excepciones, pues bueno, me ignora, porque yo ya para ellos soy un godo, un español, o ni se sabe qué. Como siempre, tanto allá como acá, como no sé si acuya, poniéndote etiquetas de que si eres si eres catalán, si eres polaco, si eres canario, si eres afrocanario, si eres español. Y a mí estas etiquetas, la verdad, y en general todas las etiquetas, me la traen al pairo. Los diarios... Perdona, sí. José Carlos, en la próxima vez la impresión es que te has reconciliado, ¿no?, con Canarias, que tus viajes son como más pacíficos a Canarias, más digamos, menos tensos. Sí, no? Una vez muertos todos mis amigos... Una vez enterradas por fin todas las lealtades, todas las relaciones de amor, incluso yo diría, cuando ya soy un extranjero, hombre, el paisaje canario es maravilloso. Yo he estado, y esto no es ombliguismo, esto no es como dicen los franceses, chauvinismo, merci beaucoup. Pero yo llego al Mar Muerto o al desierto del Sinaí en hebreo, y digo, pues esto es el Bayucanca, ¿no? Me voy a Martinica y digo, pues esto es aquello del norte de Tenerife. Es decir, quieras que no, digo, claro, es que Tenerife es un pequeño continente, y sin canarios o sin tinerfeños es magnífico, ¿no? En cambio, las amistades que yo dejo allí, las lealtades, repito, salvo excepciones, o los amigos que he hecho nuevos, que eso sí he hecho amigos nuevos, pero todo aquello que me pesaba tanto, pues se ha diluido, se han dedicado pues eso, a ver el partido de fútbol y a tener 5 queridas, un coche de alta gama y un apartamento en el sur, claro, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo estoy más pacificado, me he reconciliado. No obstante, cuando paso por las partes urbanísticas, turísticas de Canarias, bueno, más bien no paso, no quiero pasar, porque es para invocar a la Goma 2 y empezar de nuevo, porque lo que han hecho allí, como aquí también en la Costa Brava en general, y en el litoral español y en el interior de la península ibérica, eso es infame. Entonces también me enfado mucho, sí, me enfado, ¿no? Porque cuando a Núñez y Navarro, o al señor Porcioles, Pascual Maragall, se le ponen los ojos en blanco y lo llama padre de la patria y visionario, pues a mí me parece todo eso una impostura, me parece un asco. Y aquí nadie dice nada, es decir, aquí todo el mundo, bueno, como es hombre de país, como es patriota, como es la cosa nostra y, perdón, la casa nostra y todo aquello, pues ya pueden hacer los mayores atropellos urbanísticos y por lo tanto sociales y políticos, pero como son patriotas, todo les está permitido. O sea, hay una ausencia de espíritu crítico aquí, ahora ya diría, en general en Cataluña, que a lo mejor últimamente se está reparando un poco, pero hemos vivido unos años 80 y 90 de adocenamiento, de pasotismo, y ya digo, aquí, cuando yo llego en el 70, a pesar de la dureza que, insisto, había una efervescencia cosmopolita a su manera, porque tampoco era París, ¿no? Pero aquí había no importaba de dónde vinieras, no importaba la lengua en la que te expresaba. Yo tenía amigos que hablaban en catalán, yo hablaba en canario, no había ningún problema por las distintas lenguas que usábamos. Todo eso, claro, ha ido cambiando. Y no sé si ya me he ido por los cerros. No, al contrario, no. Lo que pasa es que yo te había cortado con eso de Canarias, porque sí que me ha parecido que había una cierta reconciliación, excepto con lo del paisaje, porque una de las cosas en ese personaje en que tú te has proyectado inevitablemente, ¿no? No sorprende, pero domina mucho la dimensión estética. Es decir, tú le das mucha importancia a la belleza. Las cosas... Sí. No es muy bonito, porque, en fin, la belleza parece como que se ha dejado de formar parte de nuestro mundo, ¿no? Es un concepto... Bueno... cada vez, contra el que todo el mundo va, ¿no? Y, en cambio, tú siempre hay como una reivindicación de la belleza en los paisajes, en la naturaleza, ¿no? Y en la gente. Porque yo creo que es un todo. Y cuando... Pero eso viene también por reacción. Más allá de que yo sea esteta o me guste la belleza, que también es un concepto muy amplio, lo que yo detesto es la vulgaridad, la chabacanería, el ruido, la fealdad, y sobre todo lo que más detesto es la complacencia. Porque hace tal vez décadas, cuando uno era de origen, de un determinado origen, que no podía permitirse determinadas exhibiciones estéticas o de conocimiento, era una persona analfabeta o que estaba aprendiendo, tenía la sensatez, el buen juicio de no exhibir su ignorancia y su vulgaridad, y procuraba refinarse. Esto se ha perdido por completo. Hemos llegado a un estado, un estadio, donde uno dice, bueno, yo soy chabacano, ¿y qué? Yo soy así, yo soy auténtico. Entonces, esta autoafirmación de la vulgaridad, del analfabetismo, de la fealdad arquitectónica, porque es en todos los ángulos, tanto en el vestuario como en el conocimiento, como en el entorno. Ese atropello que se ha hecho aquí, bueno, en Barcelona, porque estamos en Barcelona, de los espacios verdes, de cómo se va invadiendo la serranía, la sierra de Collserola, y nadie dice nada. Y entonces a mí eso me inflama la sangre. Las torres que había en mi Cambaró, por no decir en el Passeig de la Bonanova, ¿no? Tú pasas ahora por el Paseo de la Bonanova y es que aquello es, pero bueno, es como la calle Pelayo, pero casi peor, ¿no? O sea, y la calle Pelayo, a fin de cuentas, tiene un encanto, sobre todo los domingos por la tarde, porque es un lugar idóneo para deprimirse, ¿no? O sea, es una depresión estética, ¿no? El pasear por el Pelay los domingos por la tarde, ¿no? Porque aquello ya es la hostia. Con el turismo, que es otro elemento, el turismo que ha invadido... Perturbador, que ha invadido Barcelona, que se ha apoderado, como es bien sabido, de casi todo el mundo, me parece, que ya es evidente, y toda esa venta, y eso también lo digo de mis patriotas paisanos, ¿no?, que han vendido a sus madres, es decir, antiguos terratenientes o antiguos labradores que tenían sus tomateras, sus plataneras, y que las han vendido, con la madre incluida, para construir luego una porquería de edificio de cemento barato, o aunque fuera caro, de cara al turismo. Estos son unos, o sea, han prostituido la tierra, y nadie, ni allá, bueno, perdón, allá y aquí sí que hay colectivos que están luchando contra eso o denunciándolo. Pero bueno, yo como individuo, que lo he ido viendo desde los años 70 como mínimo, pues sí que me he enardecido. y insisto, invocado a la goma 2, ¿no? O al TNT, no sé. No sé, yo tengo un sentimiento así como más ambivalente, porque estando de acuerdo completamente con lo que dices, por otra parte veo que sin el turismo estaríamos mucho peor de lo que estamos. Es decir, en estos momentos casi es nuestra fuente de riqueza principal, ¿no? En fin, Juncker decía hoy que no podemos dar por superada la crisis porque España tiene un paro exageradamente alto, ¿no? Bueno, si no lo tenemos el doble o el triple, es todavía porque el turismo pues lo impide, ¿no? Entiendo, sí, que nuestras apuestas tendrían que ser otras, pero esto la educación, la investigación, claro. Yo creo que habría otras, pero eso ya es directamente como estructural, ¿no? Sí, no, eso ya habría que replantearse. Este país habría que cerrarlo por reforma durante un siglo y atacar profundamente la raíz, que es la educación, y al cabo de un siglo, con un sistema escolar como es debido, entonces igual este país o esta raza celtibérica y canaria o todo plegat, igual tendría un cierto... Pues date cuenta que parece que hay una cierta recuperación, que dicen, y lo que se está haciendo es volviendo otra vez al ladrillo. O sea, no es cambiar, no se escarmienta. Y el fútbol y tal, pero y una no sé, una cosa que me da que pensar es por qué nos gusta tan poco, nuestro país. O el país de países, ¿no? Es decir, que es una actitud que singulariza la cultura española respecto de todas las culturas de su entorno. Es la más crítica, tú lees y realmente parece como que ningún escritor, ningún intelectual ama su país. Todos son, en fin, tú dices eso de cerrar aquí el país por reformas. Esta mañana hablaba con un profesor que cerraría la universidad 5 años y a ver si pensando nos salía una cosa un poco más decente de la que tenemos. O sea, todo el mundo. Y yo antes, estaba en ese mundo porque estamos todos, ¿no? Hasta que pasé 6 meses en Estados Unidos hace 3 años y fue una experiencia, porque allí tú no puedes criticar. Si tú dices, hoy esta mañana el autobús es que ha tardado tantísimo, que aquí ya sería, no, es que los autobuses, el transporte público, esto es un asco, que no sé qué. Allí inmediatamente te dicen, ¿y qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Bueno, te has quejado. Has ido a transporte, es decir, no te permiten la queja si tú antes de quejarte no has actuado para solucionar aquello, ¿no? Entonces, la primera vez que yo en ese mundo, ¿no? Oh, tal, esto, no sé qué. ¿Y tú qué has hecho? No, yo no he hecho nada. Bueno, entonces, si no has hecho nada. Y claro, me obligó, o sea, tuve que cambiar completamente la actitud, porque allí la crítica está. En el mundo anglosajón en general, cuidado con la crítica. Y no digo que ellos no sean intelectualmente críticos, pero cuidado, ¿eh? En cambio, aquí es el deporte nacional. O sea, nosotros nos pasamos horas poniéndolo a caldo todo, ¿eh? Después nos quedamos tan anchos, seguimos con nuestra vida, aquí no ha pasado nada, es un desahogo. Yo creo que deberíamos, digamos, reflexionar colectivamente sobre una actitud que es preocupante, o sea, porque o no nos gusta nuestro país y entonces realmente, socialmente, tenemos un problema todos, o sea, claro, estamos en una situación, digamos, casi esquizofrénica, ¿no? O tendríamos que cambiar, diríamos, moralmente un poco la actitud e intentar establecer lazos positivos con nuestro entorno, ¿no? No sé, es sí, una no, cosa que... Es interesante, no sé. Y es verdad que el deporte favorito, no sé si todavía, pero sí creo que todavía, del español, así dicho en general, es el poner a caldo y más, lo cual ha llevado, pues, bueno, entre otras cosas, pues, a muchas barbaries, ¿no? Y esto me estaba haciendo recordar una frase de un pensamiento de Miguel de Unamuno, cuando lee las diatribas de Sarmiento, el argentino, que llega a España y dice, ahora ustedes españoles se van a enterar. Y comienza a largar contra España, y Unamuno, que tenía ese don de la paradoja y de la inteligencia, y de decir lo que pensaba, porque realmente era un español libre, dice, Sarmiento es el más español de todos, y era argentino. ¿Por qué? Porque pone a parir a España. Claro. O sea, que Unamuno sabía que justamente uno de los deportes favoritos de los españoles, vamos a decir así, es poner a caldo este país. Ahora, yo también pienso, con las tertulias que yo veo y escucho, bueno, escucho no, veo en televisión, por ejemplo, con eso me di cuenta, aparte de antes el fenómeno de las tertulias, esto es un país de tertulias y de en ese sentido, de tertulias y de, ¿qué he dicho? De tertulias y de debates públicos. Pero los debates en la televisión, en las televisiones, es que no es de escuchar, pensar y responder, es el de chillar sobre el otro. Entonces no hay realmente un diálogo. Este es un país donde el diálogo, yo creo que es lo de menos, es lo que menos cuenta. Lo que más importa es chillar y decapitar al otro. Entonces, esto lo ves tanto en La Sexta, como en La Quinta, como en La Cuatro, como en La Tres, en La Dos, en La Uno, en todas las televisiones. Lo que se hace es aplastar al contrincante o al adversario o al que opina distinto mediante el grito. Mediante a ver quién habla, chilla más alto, no con argumentos. Entonces aquí sí que he hecho yo en falta un poco de, no sé si de sangre escandinava, anglosajona, o más un poquito más horchata, para que fuera todo un poco más tranquilo y al menos aprendiéramos a escuchar al otro para poder rebatirlo y así a lo mejor llegar a unos ciertos acuerdos para poner un poco de orden en este país. Que por otro lado, a nivel de paisaje, de gente, de cultura, yo he hecho las paces hace mucho tiempo con este país. Yo llegué, pues bueno, no lo escondo, despreciando profundamente, pero por la ignorancia, la cultura española. Yo ya con la escandinava, o con la polaca, o con la oriental, o con algunas zonas de Latinoamérica, yo ya tenía bastante, yo despreciaba, y eso que soy licenciado en filología hispánica. No se entiende como otras cosas en mi vida, pero yo despreciaba profundamente lo que no fuera ser nuda Juan Ramón Jiménez y para de contar. Tremendo error de mi parte y bueno, ahora me avergüenzo. Es así. Antes has dicho que yo te veía temperamental. Yo no te veo nada temperamental, ¿eh? Al contrario, o sea, me parece que precisamente tú formas parte de, diríamos, de esa voz muy atemperada, muy matizada, que las cosas, digamos, que te molestan, las dices. Lógicamente, claro, si no estaríamos todo el rato, sería terrón de azúcar sobre terrón de azúcar. Nadie quiere esto, ¿no? Pero, en todo caso, todo, digamos, está muy matizado. Es decir, que tú respondes con una voz a esa, con una voz muy coherente, con esa admiración por una civilización, digamos, a la que tú admiras, ¿no? O que es tu modelo interior, ¿no? Sí. Es algo que está en tu imaginario y todo lo comparas con algo que en tu cabeza funciona como un modelo de civilidad, vamos a decirlo así. No, en ese sentido, claro. Pero sí, es verdad. Has citado a Unamuno. Yo, en parte, ¿no?, tengo la teoría de que esa actitud tan crítica, sistemáticamente crítica, nos viene un poco del 98. Yo soy muy crítica con el 98. Todo el mundo... 98 fueron un grupo de escritores, y al margen de su valor literario, que se encerraron en una crítica sistemática de España. No aportaron soluciones, ninguno, ni Azorín, ni Unamuno, nada. Todo era... qué mal, que no, esto nos viene de muy lejos, esto no sé qué, el final... O sea, era una queja continua, ¿no? No había soluciones para salir adelante. Y creo que nosotros estamos atrapados un poco en una queja que quizá necesitaría que alguien dijera stop, vamos a 6 meses que nadie se queja de nada e intentamos... otra manera de discurrir, a ver si no lo sé, pero en fin. Sí, no. O algunas de las ideas que tenía regeneracionistas, el propio Unamuno, sí, con la ley agraria, el reparto de tierras, déjalas estar, mejor olvídalas, ¿no? Porque eran demenciales también, ¿no? O sea, él, incluso con sus ideas de reformar, de la reforma agraria, y eso lo llevó a cabo cuando en sus intervenciones políticas en el Ateneo de Madrid, por ejemplo. Pero bueno, es que son demenciales como muchos aspectos de Unamuno, que a mí también por eso personalmente me interesa, porque se contradice, porque es demencial, porque le puedo llevar la contraria. Yo lo que odio es el pensamiento común, es el todos estupendos, el qué brillante o qué lúcido, esa palabra odiosa, ¿no? Porque qué lúcido eres, ¿no? Eso, la lucidez tiene que ver con la superficie. Y España es mucho también de superficie. Yo lo tengo asociado al traje de luces de los toreros, ¿no? A España le encanta el barroco, las lentejuelas, el caluret, ¿no? De la señora aquella de Valencia. Le gustan las luces, le gusta, pero no le gusta profundizar. Pero bueno, no voy a decir más en contra de España, porque en el fondo yo siempre digo, soy un canario enamorado de España y creo que tiene cosas magníficas, y espero que con las cosas que hay actualmente, al menos esbozándose, al menos se pueda hacer una limpieza intelectual. No lo sé, porque eso que dicen ahora de la casta no ha llegado a los popes de la cultura española. O sea, que este es un país de únicos. Tenemos al poeta experimental, al poeta místico, al novelista de culto, siempre es uno. Y eso no se cuestiona, y así hasta que se muera. Cuando, bueno, yo creo que en otras culturas o en otras literaturas como la francesa, pues poetas místicos los hay a patadas, ¿no? Ya puestos. Y poetas de culto, autores de culto, hay muchos. Pero aquí siempre estamos con uno, ¿no? Y son intocables, y no se puede decir nada contra ellos, porque más hay unos poderes que, y de eso sé bastante, porque en los que cruzan el mar me atreví con algunos, y bueno, recibí una respuesta mafiosa en los medios de comunicación y en las editoriales. No me quiero hacer pasar por víctima otro deporte español, pero es evidente que si tú cuestionas a determinados autores españoles actuales, que son primeras espadas, para seguir con el símil torero, lo pagas. Me ha pasado a mí y le ha pasado a otros más importantes que yo. Y eso, con eso sí que hay que hacer también una limpieza y un pensamiento crítico muy profundo. Sí, en ese sentido. El otro día decías tú que aquí se presentaba el libro de Gregorio Morán, con el que yo tengo muchísimas diferencias. Él lo intenta, lo que pasa, en mi opinión, no lo consigue, y bueno, no es el momento ahora hablar de Gregorio Morán, pero sí que de alguna manera, vinculándolo a lo que decía antes de la crítica, sí que en un momento como el actual, que parece como que España está muy enfadada, muy irritada, o sea que estamos todos muy cabreados, y de hecho la literatura y muchos textos que se publican actualmente exponen, diríamos, ese enfado, creo que llegará un momento en que ese enfado llegará, alcanzará al mundo intelectual. Estamos en un momento como de sacudir estructuras profundas, ¿no? Es sí, decir, pero que, perdona, ¿sí? Ana, fíjate tú, por ejemplo, las reseñas que ha tenido el libro de Morán, estamos no de acuerdo con él, son mínimas. O sea, en la prensa cultural creo que apenas ha aparecido reseñas. ¿Estás o no de acuerdo con él? ¿Por qué? Te lo diré, porque yo también me planteé si escribía la reseña o no del libro de Morán. Entonces, por lo que he dicho antes, porque me parece que ubicarse en un lugar y en ese lugar empezar a repartir bofetadas a todo el mundo, es decir, digamos, impugnar en bloque de una forma cruel los 50 últimos años de la cultura española, buscando únicamente de cada intelectual su punto débil, Es evidente que todos tenemos nuestro talón de Aquiles, estamos llenos de miserias, de contradicciones, nos equivocamos un montón de veces. Es muy fácil coger a alguien y buscar su talón de Aquiles. Lo difícil es comprenderlo. Entonces yo creo que Gregorio Morán, por alguna razón, ese esfuerzo de comprensión no lo hace. Va buscando el talón de Aquiles de todo el mundo. Llega un momento que esta situación es uno, otro, así 700 páginas. Yo cuando acabé el libro me fui a buscar un libro, ahora no recuerdo qué cogí, pero cogí Orgullo y Prejuicio, algo de, ay, por favor, me estoy ahogando, no puedo, una crítica más y pego a alguien, ya no puedo más, ¿no? Con la crítica, por favor, algo bello, algo bonito, no sé, ¿dónde vivo, no? Entonces, claro, tienes que impugnar en ese libro cosas tan profundas, ¿no? Que de alguna manera dices, mira, no sé cómo cogerlo, ¿no? Y esto lo vinculo pues a esa, digamos, con Gregorio Morán como un exponente de esa actitud que a mí me parece, y lo aprendí allí, pero lo aprendí, creo que bien aprendido, ¿no? Que éticamente, esto tal, esto no sé qué. Bueno, pues ¿qué hago? ¿Con qué me quedo? ¿Con nada? No sé, ¿sabes? Bueno, te quedas con él y su obra publicada en Planeta, que eso, de eso tendría que hablar también mucho, ¿no? ¿Cómo es que ha durado tanto en Planeta, ¿no? ¿Cómo qué? Digo que entonces, en vez también de ¿sí? te quedarías con toda su obra publicada en Planeta. Lo digo con sarcasmo. Ah, vale, ahora, vale. Porque un señor que ha pasado todo su tiempo y escribiéndole carta a José Manuel Lara, claro. Bueno, también tendría que hablar de cómo ha durado tanto tiempo en Planeta, ¿no? Que es una gran editorial literaria, como todos sabemos, ¿no? Eso es otro sarcasmo. Sí. Ah, no, a mí me los tienes que decir porque si no, no los pillo. No, es que a veces mi hermetismo afrocanario, no sé. Pero bueno, yo ahora me pongo Umbralesco, que es uno de tus autores favoritos, y voy a decir, bueno, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro y no del señor Morán, que estuvo hace dos semanas. Exactamente. Al final. Sí, que Umbral. Se hable de él. Vengo a hablar de ¿quién, Umbral o Morán? Umbral, sí. Bueno, pero... No, Umbral tiene unos libros muy bonitos. Sí. Tú estabas empezando a decir que José Carlos tiene un... No sé si es un don, si me parece, de sacar unos espacios también urbanos que si no leemos sus diarios no lo vamos a encontrar en ningún sitio. ¿No? Es un poco como, es un poco el José Carlos, si no me equivoco, conserva espacios comunes que quizás muy poco visitados por las personas de aquí, es otro tema, pero bueno, nos está preservando unos espacios muy vitales, muy importantes, y creo, bueno, no sé, me gustaría que hablas un poco más de esto. De esos espacios. Sí, porque es verdad que, en fin, por ejemplo, pues no sé, irse al Parque Güello, a un lugar de los típicos y tópicos, etcétera, y a partir de ahí sacarle, digamos, una punta literaria, no es lo mismo que en espacios que no están transitados literariamente, pues que tú construyas, ¿no? Una especie de paisaje interior, ¿no? Bueno. Por ahí lo digo, me parece que yo soy un misántropo aficionado, aunque luego más una máscara Antoña y soy capaz de ir incluso al Ateneo Barcelonés, ¿no? O sea, que luego no hay carantoñas, ¿no? Porque en ese sitio... No tienes personalidad, José Carlos. Nada, ninguna. Lo que pasa es que el Ateneo Barcelona es tan deprimente que las presuntas carantoñas se quedan carcomidas por la humedad y... entonces esto no sé por qué lo decía ahora de, lo del paisaje, lo del paisaje. El Carmelo, el sí, Guinardo. Claro que entonces pues soy un misántropo, pero hay otro aspecto, me parece, aunque es un poco petulante de mi parte decirlo, que soy un flaneur, ¿no? Me gusta deambular casi sin rumbo fijo, y entonces por la zona que más estoy, que es la de Cambaró, es decir, a la falda del monte, bueno, del Carmel o Carmelo, pues en mi sitio, y además pues es un sitio fronterizo porque está el barrio de la Salud, está Gracia, está el Baix Guinardó, Entonces a veces me quedo ahí en Sanjay. Bueno, me quedaba en Sanjay porque ahora ya no existe uh-huh. Sanjay, ¿no? Eso es una, bueno, en fin, no existe la maravillosa placita que había ahí tan bonita, y podías tirar o hacia el Guinardó o hacia el otro sitio. Entonces me iba a la aventura, me aventuraba hacia Gracia, por ejemplo, o me aventuraba hacia el Guinardó. Y entonces, claro, uno pasea, piensa, mira las fachadas, mira con desconsuelo a veces las luces encendidas, porque te sientes, pues eso, otra vez como un personaje, no desamparado, pero bueno, que está en la calle, mientras que en esa ventana encendida se supone, o tú presupones, un calor de hogar, que eso igual tiene que ver con una temprana orfandamía insular y que es incurable. Entonces uno se fía en esos sitios que no son así de con pedigrí, y entonces la poesía, la ironía, tratan de rescatarlos de su cosa anodina, y a fin de cuentas el mérito que puede tener el valor que puede tener un diario es uh-huh. el de ponerle poesía, ponerle sensibilidad, transformar tu vida cotidiana o tus paisajes cotidianos, ¿no? Porque tampoco hay cosas extraordinarias, ¿no? en los diarios o en tu vida cotidiana. Es decir, sí, a veces tropiezo con Maciá la Vedra, que si fuera en vez de estar en la cárcel, o con el otro de la Rosa, pero bueno, y con los pijos, eso cuando estoy en la zona pija. Cuando estoy en la zona no pija, pues bueno, con la gente que está luchando en el paro, que tiene que trapichear con la droga y tiene que hacer cositas y trabajo para seguir adelante. O sea, yo me muevo entre esos dos polos, más un tercero que es el mundo maravilloso de los encantes, con mis amigos los marroquíes y algún que otro que no es marroquí. Y este es mi mundo, entonces yo hablo de eso. Claro, como yo no estoy en las fiestas, yo no estoy, no sé, con la alta cultura barcelonina, ni catalana, ni en el premio de las letras catalanas, ni tampoco en el premio de las letras canarias, pues ese es mi paisaje, esa es mi vida, es mi rutina, y eso es lo que trato de traspasar aquí a la próxima vez, ¿no? Bueno, no sé por qué decías que no te que te resultaba petulante definirte como un flaner. Tú eres un paseante casi profesional, ¿no? Es decir, en el diario eres básicamente un paseante, ¿no? No sé, ahora estaba pensando, se podría, digamos, trazar una horquilla entre Rousseau, las ensoñaciones del paseante solitario, que le saca, digamos, tanto punto, ¿no? A sus caminatas, que se convierte en, claro, en un diálogo. Bueno, eso, en fin, ya se ha escrito muchísimo sobre el concepto del paseo, ¿no? Pero sí, claro, sí. Es algo que es dialécticamente muy sugerente, porque el que pasea tiene un mundo propio, pero al mismo tiempo ve lo de fuera, ¿no? Entonces es una continua dialéctica entre lo mío y lo de fuera, ¿no? Sí, porque precisamente eso que yo llamo misantropía, que en el fondo uh-huh. es simplemente que me gusta estar. Bueno, que necesito, porque eso igual es una cosa negativa mía. Yo necesito estar conmigo mismo para entender el mundo y mirar las nubes y despertar y mirar el cielo y los árboles y los pájaros y otras cosas. Y esto requiere mucho vuelco hacia adentro. Pero por otro lado, hay un punto donde me muero para ir al OK y ver a las chinas servir el café y la cerveza y escuchar. Evidentemente no la crítica de la razón pura, sino el partido del Barça o ir a escuchar al billar. Es decir, la vida sin más, la vida tal cual es, con la señora que no tiene ni para, ¿cómo se dice? Teñirse por completo el pelo, con el otro que lleva el pantalón de hace 4 años. A mí eso es lo que me emociona. Bueno, con su desgracia, es lo que a mí me revienta o me mueve, me conmueve, me conmueve. Sí, claro. Tú iniciaste, pues es una cosa que siempre me pregunto, quizá no queda preguntar. Tú iniciaste tu camino de paseante, digamos, de flaner, espero que no como Robert Walser, pero los que cruzan el mar, o bien fue en Rastros y Encantes de alguna forma, y aquí. Porque yo en los que cruzan el mar no veo tanto. Ese paseante existe. No, lo que pasa es que es más en el hueso, ¿no? Es más como si vomitaras tu Los que cruzan el mar, y ahí respondo a algo que dijo Ana hace ahora ya un rato, es que claro, los que cruzan el mar son 30 años absolutamente... comprimidos. Comprimidos, ¿no? Es un extracto como aquel extracto de Bobril, ¿no? Aquello de Bobril. Pero bueno, es porque yo de 30 años de diarios escritos, manuscritos, siento en el 99 la necesidad de por fin volcar todo eso al ordenador. Veo que hay mucha cosa que no tiene mayor interés, que se hacía también demasiado extenso o reiterativo todo lo que yo tenía apuntado desde el año 74 al año 99 en ese momento. Y entonces, claro, cometo a lo mejor el fallo, o bueno, salió así, que corté mucho. Y como tú a veces me has señalado, daba por supuesto cosas que el lector común no tiene por qué saberlas. Por ejemplo, el problema del alcohol, el problema de la angustia, muchos problemas que están ahí como sugeridos y yo dando a entender o dando por supuesto que el lector lo va a adivinar inmediatamente. Bueno, esos son fallos míos como diarista o como escritor. Entonces, ahí hay también muchos paseos, ¿no? Yo también he vivido, me parece que, en los cuatro puntos cardinales de Barcelona. Empecé en un colegio mayor de Mestre Nicolau, estuve en Hostafrancs, estuve en el Eixample, estuve en el Carmelo, volví al Carmelo, y ahora estoy entre el Carmelo y Ganduché, o sea, que le he dado la vuelta a Barcelona. Y entonces eso implica también el pasear, pero porque necesito salir a la calle. Tengo esa contradicción, ¿no?, del mundo interior, pero por otro lado me chifla pues los pajaritos o las ramas cuando comienzan a reverdecer. Pero también ya está, insisto. Lo que pasa es que como es un diario muy comprimido, Los que cruzan el mar, ahí igual pues no se nota tanto, y aquí que sí que me suelto más, porque estos son 4 años, me parece, y estos son 30, o sea, la proporción es notable, ¿no? Aquí pues sí que me lanzo más a realmente al placer. Respira, no de suprimir más, sino al placer de narrar, por lo tanto al placer de respirar. Respira mucho más el texto, la escritura ya, respira, claro, es más que claro, bueno, tiene que hacerlo, porque lo otro es puede ser incluso un suplicio o un libro muy poético, pero muy densamente poético, que puede convertirse en un suplicio para el lector. Pero bueno, uno intenta ir aprendiendo de los errores, y por eso también hay tantas cosas que seguir haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Pero tú estás haciendo, escribiendo paralelamente de alguna forma poesía. ¿Perdón, paralela? Si estás escribiendo poesía. Me refiero, si quieres hacerte una segunda pregunta, que siempre hago dos, ¿eh? No. Sí, cuando comentaba, muy bien comentaba Ana, y estoy muy de acuerdo con todo lo que estaba comentando, dice que te reconcilias de alguna forma, no solo con Canarias, sino creo que con Barcelona, con tu vida y contigo mismo. Tú tienes un libro de poesías que casi pasó inadvertido, al menos aquí, que se titula Entregua, que tú lo subtitulabas Para enterrar a los muertos en la palabra. Me acuerdo que hay un dedicado a tu padre, muy duro, pero muy profundo. ¿No fue una forma también de empezar a reconciliarte con todo tu entorno y contigo mismo? Sí, es que más allá del chiste o de la butade de como ya no son mis amigos o están todos enterrados, pero hablando con un poco más de seriedad, cuando a mí se me muere mi último familiar, que no fue mi padre, sino la persona que a mí me crió, yo me acuerdo ese día, bueno, el día después del sepelio, y yo tomar el avión y yo alejarme de la isla rumbo a la península. Ahí yo me di cuenta que ya mi infancia, o lo poco que nos queda de la infancia, se había acabado. Mi madre ya no estaba, mi padre no estaba tampoco, y esta persona, esta señora Candelaria, que es como mi abuela, tampoco. Además, era mi memoria, porque era la persona que, cuando yo volvía a ella, yo nos encerrábamos a tomar café en la cocina, y yo me acuerdo que le decía, a ver, Candelaria, dime palabras canarias, porque a mí se me iban olvidando, ¿no? Y entonces ella me decía, pues mira, esta y otra, y yo, bueno, era feliz escuchando el vocabulario canario, que ella, como buena canaria de la costa, conocía perfectamente. Cuando ya muere esta persona, es como que, bueno, ya, yo ya soy otra película, mi vida es otra película, porque lo veo así, como fílmicamente, yo ya soy otra persona, aunque en el fondo sigo siendo la misma, pero mi relación con las cosas ya no me dañan tanto. Y entonces empiezas otra vida, y al empezar otra vida también, bueno, de paso te reconcilias con una Barcelona que ya digo, para mí ha tenido épocas muy, muy duras, de extranjeridad, pero de la extranjeridad dolorosa, no de la extranjeridad creativa, y vamos a decir, hombre, alegre tampoco, pero creativa, estimulante. Hay otra que es cuando te condenan a la extranjería, cuando te echan fuera, cuando te marcan como español o como castellano, cuando yo digo castellano yo, pues sí soy canario, o sea que no tengo nada que ver con los castellanos. Es decir, cuando dicen, tú no eres de los nuestros, entonces eso es doloroso, ¿no? Por contra, también tengo que decir que hay mucho escritor en catalán que dice, pero es que tú ya eres también de los nuestros, porque llevas aquí desde el 74 más años aquí que no en Canarias. Pero a mí, a fin de cuentas, bueno, eso desde luego es gratificante. Pero yo creo que todo buen escritor, y perdonen la inmodestia, toda persona que escribe tiene que superar las fronteras. O sea, si tú estás escribiendo con fronteras, te estás limitando. Y bueno, yo seré lo que sea. Y sí, hay un hecho de que yo nací en Canarias, tengo un amor y una relación metafísica y física con Canarias, también la tengo con Barcelona, Cataluña, el Mediterráneo. Pero bueno, me gustaría que yo fuera, o que mi, yo no, perdón, mi escritura fuera transnacional, transgeográfica, ¿no? En ese sentido. José Carlos, que lo habéis mencionado apenas, pero es esto de que decías de las influencias o la idealización de otros lugares, ¿no? Más civilizados. Y bueno, yo veo que algunas cosas que pones en Facebook, ¿no? Que son referencias a veces a escritores muy desconocidos. Pues me gustaría que hablaras también de estos aprecios, ¿no? De estos autores. Bueno, precisamente por llevar la contra a lo que siempre se pone de moda, que son siempre los correctos, ¿no? Bueno, no es que siempre se pongan de moda, sino que hay una dictadura de la corrección, del hombre que vende a tutiplén. Y yo siempre, desde que yo me acuerdo que me inicié como crítico o reseñista en Quimera, te hablo del año 82, yo ya empecé y luchaba con Miguel Riera, porque me decía, pero ¿quién conoce a Malcolm Lowry? Pues bueno, yo conocí a Malcolm Lowry y tampoco era tan difícil porque ya estaba publicado en México. Entonces yo prefería hablar de Malcolm Lowry que no de Muñoz Molina, ¿no? Prefería hablar de un escritor como últimamente he descubierto yo, y no es ninguna proeza, a escritores eslovacos que me parecen maravillosos, que en sí murieron jóvenes, es decir, que no tuvieron la oportunidad de darse a conocer. Son personajes de la periferia que Claudio Magris trata en su espléndido libro, por ejemplo, en el Danubio. A mí esos escritores son los que me interesan. No me interesa Muñoz Molina, o no me interesa otros todavía más conocidos, tanto españoles como franceses o alemanes. Te comento, ayer me llegó un libro de una persona que se llama Avelino Fierro. Avelino Fierro es leonés de un pueblo que se llama Chozas de Arriba. Nacido en el año 56, ya ha publicado un diario que se llama Una habitación en Europa, ediciones Eolas. Anoche prácticamente lo terminé, me parece extraordinario. Yo les pregunto, ¿alguien conoce a Avelino Fierro? No. Nadie. Ni no, Chozas de Arriba, ni de abajo, ni el pueblo Chozas de Arriba, ni de abajo, ni de al lado, sí, ¿no? Sí, sí, que existiera. Sí, sí, sí, pero es... Bueno, es una constante en los leoneses, que hay una reivindicación, digamos, sí, de la tierra pequeña, ¿no? De la y quizá tierra porque chica. Es una tierra tan, digamos, que ha mermado tantísimo, se han quedado tan solos, ¿no? Que ha habido una emigración tan brutal que hay como una... Pero me quedé, Ana, anoche, pues bueno, ya te tomo digo... nota. Sí, sí, sí, porque es tu especialidad, ¿no? Sí, sí, sí, Avelino, claro. Fierro... pero extraordinario y sin pretensiones. Bueno, cita mucho, que igual es un defecto, hay demasiada acumulación de literatura, de frases, citas, pero la manera, el tono, el tono, que es tan importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cualquier escritura siempre el tono, incluso la sencillez con la que describe uh-huh. sus uh-huh. paseos por el bar, que salen del bar de copas de, no sé si de Chosa, ah, no, porque él vive en León ya, pero imaginaos un bar de estos uh-huh. un poco tipo sí, Tugurio, sí. Y las risas, en, pero aún así él se eleva de esa realidad tan, tan anodina, vamos a decirlo, tan sin mayor glamour, y tiene una prosa pero admirable, ¿no? Entonces ha sido un descubrimiento. Pues a mí estas son las personas que me interesan, y no, bueno, seré correcto, no me haré más enemigos y no citaré a nadie más. ¿Puedo citar del extranjero? Muy bien, pues en fin, yo creo que con esa declaración de principios, gracias José Carlos por este libro, y seguiremos esperando tus diarios, ¿eh? O sea, bueno, aquí tienes a un público cautivo que espera el próximo diario con impaciencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ay, que son los tuyos, sí. ¿Lo tengo firmado o no? Sí, ¿no? No lo sé, me parece que hace el favor. Ay. Pues espera que se ponga de pie, ¿no? Si no, ah, bueno, así, muy bien. Mm. Sí. Muy bien. Qué bonita esta firma que tienes, ¿eh? Cuando no verá la vuelta si me he portado bien o no. Este sí, de sí, John sí, Kimmich. Sí. Ah, John Kimmich. Iba a decir algo de Suecia, pero digo no, porque entonces ya. Yo quería. Ya te vi, pero se me sonreí. Pero general, hacia sí. Eso. También hablaba, nombres así como húngaros o. Sí, me faltó decir que a mí, incluso cuando se trataba de libros sobre Junger, que es un poco conocido, me llamaban catalán polaco. Pero no por polaco el catalán, sino ya, polaco, porque le gustaba a esa gente rara, ¿no? Y dices, oye, ¿y el libro ese de los encantos se puede encontrar? Los encantos, sí. Oh, es maravilloso. Hostia. Este. A mí me encanta, aparte como es muy de los encantos, ahora ya no tanto. Ya te diré dónde, porque no sé si es la casa del libro. Ah, pues lo busco, vale, lo busco. Pues como usted pregunta, pues la Universidad de Sevilla. Mira, y los marcos no se espera. No, voy a mirar a ver si está. ¿Un canto de vista? Sí. Vale, perfecto. Mira, muchas gracias. No, Pablo. Gracias. Ya estamos nosotros en la parte de la suelta de la reflexión. Sí, bueno, tengo que pagar los últimos. Ah, no, que me quiero. Sí, perfecto. Sí, sí, me lleva ya, perfecto. Vale, vale. Sí, muchas gracias. No, no, no. Sí, bueno, es que me ha dicho que me hayas tomado. Ah, sí, sí, sí, pero mínimo una vez que no me Gracias. A ver, este es para ti. ¿Te ha gustado? Me ha encantado como Ana te ha presentado. Lo ha hecho muy... ¿verdad? Y creo, José Carlos, que lo hará estos días. Sí, yo creo que ha sido. Eres un encontrador de joyas, por lo tanto, tendrías que empezar a escribir estas cosas. Lo del Avelino Fierro este. Pues que esto son muchas otras cosas, ¿sabes? Yo no entiendo por qué no... Yo no lo sé. Porque no haya una... Hay que hacer tantas cosas todavía. Y luego el mundo editorial, hija mía, ¿qué te voy a contar? Ayer hablé con este editor. ¿Tú sabes que ya van por haciendo una segunda tirada? Y ni lo ponen, y ni me lo comunican. Y encima quejándoseme de que la editorial, no sé qué. Pero ¿sabes qué pasa, José Carlos? Y es tremendo. Sí, te digo la verdad. Es que... Todavía lo hablamos después. Es que... Sí. Sí. Sí. Y la gente no hace un salón de prensa, trabajo de prensa. Ah, bueno. Después... los periodistas no tienen tiempo para escribir, ¿sabes? Yo que esta vez ni avisé a ninguno. ¿Pero para qué? Para que no me hagan caso. Para perder el tiempo. No sé. Bueno, en El País salió una reseña. Menos mal. Y gracias a mí, no es por nada. Porque si fuera por el editor... Y yo he comprado libros para enviar a la prensa. Yo mismo me he comprado libros de estos. ¿A estos? No, porque ahí tengo que ser cobarde, porque como estoy esperando la segunda entrega y la tercera entrega, pero tengo unas ganas de decirle, mira, dedícate al contrabando de pulgas, porque como editor... En fin. ¿Qué pasó, Vera? José Carlos. Bueno, oye, muchísimas gracias que el día hiciste tu cumpleaños. No, por favor, y tú por venir. No, pero... Muchísimas gracias, Xavier. Vale el doble, tú. Seguimos en contacto. Sí, perfecta. Hasta luego. Este es para Juana. ¿Qué parla, català o castellà, nena? Jo con ell hablo castellà, però perquè ja la conocí en castellà. Campella en castellà, però contigo puedo hablar en... En ruso. Un placer conocer. Gracias, igualmente. Muy fluido. Bueno, esto es para Karma. Oye, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Venga. Por esta presentación. Y venga, nos vemos. Venga, hasta pronto. Yo no sé qué tan soso es la dedicatoria, pero bueno. ¿Qué le has hecho a Carmen? Ella te quiere muchísimo. Sí, yo no tengo una dedicación. No, no. El otro me lo leí un verano en España. Es verdad, la falta de activismo, pero esto es muy español. O sea, poner un post en un diario, y nadie se acuerda luego de la asociación ni nada. Sí, sí, se habla por abajo. Sí, no, no, no, la vas. Pero aparte hay una cosa de esa historia, pues esta gente se queda, ¿no? Porque ciertas críticas. Mira, estoy dentro de la María de Roma. Yo me he prohibido la crítica. Sí, porque ellos me decían, por ejemplo, en ellos el patriota es una cosa que está bien. Si me preguntan, pues, si soy nacionalista, te digo que no. Si me preguntas, y era un hombre joven, decir que era patriota. No, porque dice que la palabra es tu patria, no la puedes nombrar. Y allí patria es país. O sea, estás por tu país, estás en nacionalista. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, gracias. Feria del libro, ¿no? Algo así.